locutores e influencers de la música tropical y el folclore. Se oyen mejor en los 102.5 FM y 1430 AM. Somos la nueva Universal. Sintonía total. Enfócate en ti, en tus metas, porque la gente es pasajera y quien quiere estar a tu lado no estará para siempre, en las buenas. corazón, corazoncito. Hoy me tienes que escuchar. Te hablo como un amigo. No quiero verte llorar. Siga latiendo. Otra vez llegan tus ídolos de América. ¡Enlace! ¡Baila, baila, baila, mamita! ¡Rica, rica! Sé que estás lastimada. Estás perdido, corazón, corazoncito mío. No sé si estás perdido, corazón. No sé si estás perdido, corazón. No sé si estás perdido, corazón. Corazoncito mío. ¿Y dónde están los fans del grupo Enlace? En toda América. Levante la mano arriba. 5 y 13. Tu mejor compañía. A toda hora y en todo lugar es la nueva Universal. Sintonía total. Vamos a recordar estas y muchas canciones para mis hermanos de Valle Albantano, Aucha Huancayo. Yo no tengo a nadie, yo no tengo consuelo. 19. Gracias, hermanos, por confiar en el trabajo de Augusto Bernardino, los jinetes del amor. Y ahora, vamos cinco a pasar a la vida. Vamos y brindar, 20, vamos a tu radio, papá, se llama La Nueva Universal. qué será? ¿Dónde andará? ¿En qué brazos estará? Esta es la radio. Radio que fusiona la mejor música. Música tropical. Y el folclor de mi tierra. Solo tú, mi amor, solo tú me haces feliz. Somos la Nueva Universal. Nueva Universal. Somos la Nueva Universal. ¡Sintonía total! Hijita, ¿cómo está el tanque de agua? Está roto y filtra el agua. Es que seguramente no es de la marca Termoplas. Buscas tanques de agua, cisternas, biodigestores, tuberías resistentes. No lo pienses más. Tu mejor opción es tanques de agua Termoplas. Máxima calidad y durabilidad. Ubícanos en nuestra planta de producción. Carretera Central, margen derecha, kilómetro 23, Mito Concepción. O llámenos al 981-66-5285 o al 934-82-6279. No más tanques rotos. Compra Termoplast, la mejor marca de tanques de agua. Termoplast, una marca peruana para el mundo. ¡Bombazo! ¡Feliz séptimo aniversario! ¡Punto Original en Huancayo! Este lunes 23 de septiembre. Desde las 3 de la tarde. Con los originales. José Luis Arroyo, el Lobo. Leslie Jones. La Bella Luz. Armonía 10 de Piura. Y su Latino. Este lunes 23 de septiembre. En el local Paraíso de Yanama. Entrada general 30 soles. Y de 3 a 5 gratis. Venta de entradas en Casa del Artesano. Filancentro Plus, calidad en cada tubería, confianza en cada proyecto. Somos fabricantes huancaínos de tuberías de PVC y HDP, líderes en el mercado. Tuberías para agua fría, caliente, desagüe, eléctrica y alcantarillado. Ubícanos en Carretera Central, kilómetro 10.5 Hualhuas, frente al Ministerio Público La Morgue. Contáctanos al 950-3075-10. Filancentro Plus. Aquí también escuchamos la Nueva Universal. Una radio para quedarse en casa. Thank you. me permite vivir. Mil años te amaré. Mil años te amaré. El amor es más fuerte que la razón. Nuevamente, cantándole al amor.